Looney Tunes, Blinkies. Ya tú sabes. El Kenry, Daddy Yankee, yo. Da, di, ya, que está calentándote, no calentándome. Tú dices que tú eres bravo, eso lo quiero ver. Sigue bailándole, sigue buscándome. Que te voy a pegar bien duro contra la